En realidad nosotros tenemos aproximadamente 10 unidades educativas con las cuales trabajamos estrechamente los que activamente van a participar son alrededor de 400, pero también hay que mencionar de que no solamente son esos 400, sino que es un efecto multiplicador que se hace con otros cursos que directamente no participan, pero también han sido capacitados por el personal de tránsito, ¿no?